Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3, hoy dentro de la máquina de LU3 y remitido en el horario de siempre, en el horario habitual, que es el de las 19, por la 1080. Estamos con Rubén, con Ariel. Y Ariel, ¿qué trajiste para compartirnos? Bueno, yo traje un libro que se llama Te vas haciendo hombre. Voy a leer La amistad egoísta. Amistad egoísta es la que busca su propio bien antes que el bien del amigo. Mira más a los beneficios y ventajas que recibe que a los que ella proporciona. Cierto es que la amistad supone reciprocidad, pero la verdadera amistad es la que proporciona mayor alegría al dar que al recibir. Este egoísmo se disfraza hábilmente de amistad bajo las apariencias de la mejor generosidad. No es siempre fácil descubrirlo. Los egoístas son, en general, monstruos, pequeños o grandes, que no son conocidos. Una de las formas más benignas de la amistad egoísta y al mismo tiempo una de las frecuentes consiste en amar a la amistad en sí misma, en amar al sentimiento de amistad, más que al mismo amigo. Este es el desliz casi inevitable a tu edad, en la que el corazón es todo emoción y se interesa fuertemente ante todo en sus emociones propias. Proviene también de esta tremenda dualidad que está a punto de brotar en ti y que puede llegar a ser una de las mayores miserias y tormentos. El hombre doble, exclama Alfonso. Y con esta frase quería significar que cuando experimentamos algún sentimiento, hay en nosotros otro ser que mira, que analiza y que se complace en este sentimiento. La primera vez que me di cuenta de que era dos, escribe, fue al morir mi hermano Enrique, cuando mi padre gritaba tan dramáticamente, se ha muerto, se ha muerto. Mi primer yo lloraba y el segundo pensaba, qué grito tan justo, qué bien estaría en el teatro. En los efectos, esta dualidad se manifiesta principalmente por un mayor gozo, en particular de la dulzura de amar, más bien que por gozar del amigo mismo. Es el amor por el amor, es llorar por el placer de las lágrimas, es poner en la ternura una especie de dilatamiento egoísta. La verdadera amistad es más desinteresada, más sencilla, más altruista, más austera. Siempre está gozando porque lo que busca es el bien y la dicha del que ama. El gozo se da por la añadidura. No llegarás de repente a esta pureza de corazón. Ten paciencia. Llegarás un día sin resueltamente te orientas hacia estas costumbres. Una de las señales más claras para conocer si estás en el camino de la verdad, verdadera amistad, es la energía del alma y el desinterés que ponga en vencer la crisis que amenazan destruirla. A veces es necesario, ha dicho un autor, beber una amistad hasta las heces. Esta es interesante, ¿no? Esta idea. A ver, ¿qué entendés vos por egoísmo? Vamos a empezar por ahí. Una persona egoísta es una persona que no piensa en nadie más que en sí misma, que piensa en sus propios intereses y que no le interesa a los demás. Rubén, ¿qué es el egoísmo? Exactamente lo que dijo él. Estoy de acuerdo con lo que dijo él. Ni una coma más ni una coma menos. No, es no, ni una coma más ni una coma menos. Parece que está lo tiene muy bien resuelto. Y a ver, ¿es posible que una persona sea del todo no egoísta o todos tenemos algún porcentaje de egoísmo? No, todos tenemos un porcentaje de egoísmo en esa persona. No somos todos tan bonitos, como se dice. O sea, tenemos nuestras carencias también. Claro, hay que hacer exámenes particulares de la persona propia. De la conciencia. Propia, sí, sí. Exámenes propios hay que hacer cada tanto. para para ver si estamos evaluar bien, a ver si uno está siendo muy egoísta o no. Hay que tratar de pensar las cosas. ¿Y qué pasa cuando hacemos ese autoescaneo? Evaluación. Y esa autoevaluación y nos encontramos en algunas actitudes así, medio feas. Y hay que tratar de corregirla. ¿Pasa seguido o no? Y pasa, sí. Alguna vez pasa. Así que uno no está exento de esas cosas. Somos seres humanos con errores, pero estamos dispuestos a convertirlos, ¿no? Y no está mal eso. ¿Ariel? No, sí, yo pienso que también estamos tenemos que corregir nuestras falencias y bueno, somos seres humanos y somos pecadores, también somos de carne y hueso, pero a veces pensamos bien, a veces pensamos mal, a veces hacemos bien, a veces hacemos mal. Y bueno, somos seres humanos. Y ahora, todo esto parte, digamos, de la idea de la amistad, ¿no? Está planteando el autor esta cuestión de la amistad egoísta, que en esos términos, digamos, no sería amistad. Pero pensemos en este concepto, en el de la amistad. ¿Vos qué entendés por eso? ¿Qué es? Amistad es un sentimiento de querer a una persona o querer a una persona, sí. Pero que bien, en el buen sentido de la palabra. Rubén. Yo creo que cuando se logra un íntimo afecto con la persona también. Un íntimo afecto con la persona, o sea, llegar a establecerse una armonía definida por ambos y que luchan por un mismo ideal, por ejemplo, eso también. Y y que en todo se ayudan, están, o sea, en el peligro se ayudan, en la enfermedad se ayudan, son amigos. Creo conocer la respuesta, pero de todas maneras, ¿considerás que tenés la fortuna de tener amigos, de ser amigo de ellos, que te consideran amigo? Sí, y le voy a decir quién es, Daniel. ¿A quién le envolvemos? Un amigo. El saludo. Es un amigo, que le mandamos saludo a Daniel Mora. Vamos, Dani. Vamos, Dani, fuerza. Lástima, bueno, que de Boca, pero bueno. Fuerza, Dani. Ariel, la misma pregunta que Rubén. No, sí, yo tengo amigos. Bueno, yo el que considero amigo es Carlito Fernández porque lo conozco hace muchos años. Y bueno, es un hombre grande ya, que es panadero, que trabaja y bueno... Lo considero como un amigo, porque me ha ayudado en las buenas y en las malas, he estado conmigo en las buenas y en las malas. Bueno, o sea que tan amigo, convénzalo de que venga por acá de vez en cuando, que tampoco estaría mal. Un genio, Carlos, no saben lo que es. 11:28 en todo el país, para la hora de la transmisión o de la retransmisión a la tarde serán las 19:30. Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la radio, el Hospital de Día, que forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Rubén, un gusto y hasta, bueno, dentro de un mes acá en vivo y el miércoles que viene en el formato habitual. ¿Cómo? Que, digo, hasta dentro de un mes con el formato en vivo y la semana que viene con el formato habitual, pero más grabado, así que perfecto. Hasta el miércoles. Bueno. Disculpe, ando medio... hasta el miércoles, y buenos días, queridos oyentes, que la hayan pasado a ustedes muy lindo con nosotros. Ariel, hasta la próxima. Yo les mando un abrazo a todos y hasta la próxima. Un saludo a Daniel. Bien, repetimos el saludo a Daniel y a Valeria y Melina, que están acá también acompañando al espacio. Esto es Despertando y esto es La Máquina. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie,